Bueno, yo creo que con la presidenta del partido siempre nos va bien, porque hemos, bueno, primero porque reconocemos su liderazgo, por su capacidad y su talento, y porque hemos sido muy disciplinados, con una civilidad política importante, de permanentemente estar en comunicación con ella. No se ha hecho absolutamente nada hasta este momento en el que no tenga conocimiento la presidencia del partido. Y bueno, había temas pendientes políticos que los iremos desahogando en los próximos días, que era importante que los pudiera acordar con la presidenta. Obviamente el tema central en este momento es la toma de posición, la protesta, la invitación formal a que nos acompañe ese día. El tema que hemos estado construyendo con ella, que es el tema de el liderazgo en el Congreso. Conoce perfectamente a cada uno de nuestros diputados electos, y bueno, toda una serie de acuerdos y construcciones que en los próximos días daremos a conocer, ¿no? Hoy se da ya la reunión para emitir la convocatoria de la coordinación de bancadas, ¿no? No necesariamente hoy se dará la decisión. Hoy lo que haremos es construir, como lo hemos venido haciendo, los acuerdos necesarios para que nos lleven a que todos nos sintamos cómodos en la decisión, en qué le sirve más a Aguascalientes, qué le sirve más al partido, qué le sirve más al próximo gobernador. Y en ese sentido, una construcción respetando la libertad de cada uno de los poderes en el Estado, pero sí, como hoy vamos a gobernar como partido todos los municipios, vamos a tener mayoría en el Congreso y vamos a tener la gobernatura, bueno, hoy hay que tener también una actitud muy particular. Hoy no somos, por primera vez en 12 años, no somos oposición, y bueno, tiene que haber una actitud constructiva, responsable, que ayude al desarrollo y a la generación de los empleados en Aguascalientes y a construir el mejor escenario político que nos permita transitar a 6 buenos años en el Estado, ¿no? ¿No tienen cabida los que traen ansias de división si no se les hace su voluntad? Yo creo que hasta este momento no ha habido ninguna indisciplina. Yo creo que ha habido una gran responsabilidad de parte de todos los actores, decirles que hay un Congreso que es el más joven del país, en el caso del turismo, es la representación que tenemos más joven en el país. Y bueno, esta es una responsabilidad, pero es una gran oportunidad para todos estos diputados jóvenes que llegaron por ellos, no llegaron por cuotas, independientemente de los apellidos que algunos puedan tener, llegaron por ellos. Y que es la oportunidad de construir, y yo creo que ese es un reto importantísimo, que ayer lo comentamos con la presidenta del partido, de construir una nueva generación en Aguascalientes de políticos que abra espacios para los que tengan oficio, capacidad, talento, que quieran Aguascalientes, que quieran a su país, que son gente comprometida. Y obviamente con un tema esencial, el de cerrar los próximos 6 años las corruptelas y la deshonestidad, ¿no? Absoluta. Yo creo que absoluta. He leído en algunos comentarios que se han hecho en los medios. Bueno, respeto los comentarios que se han hecho en los medios, como siempre he respetado y como seguiré respetando los comentarios de los medios, independientemente que tengan todo el soporte o no de la realidad. Lo que pasa es que se está construyendo en un clima de libertad, y en la cual, bueno, pues lo que queremos es la expresión en este momento de cualquier tipo de opinión que nos permita desde ahorita construir que los próximos 3 años garanticemos liderazgos firmes, garanticemos que haya gobernabilidad, que haya espíritu de cuerpo, que haya compromiso con Aguascalientes, y que finalmente juntos en un liderazgo desde el gobierno del Estado y en el respeto a cada uno de los poderes, pues tengamos un mejor Aguascalientes. ¿Pero no tendrá chantaje? No, nunca hemos cedido a chantajes, ni hay, yo creo que no hay ni siquiera la tentación de lo mismo, ¿no? Si alguien los tuviera, pues los debe tener muy bien guardaditos, ¿no? ¿Y si eso están descartados que ocurra, pues, lo que está pasando con el PAN. Sí, absolutamente. No, hay una construcción política, hay una responsabilidad y hay un compromiso, hay una disciplina en nuestro partido, que al revés, yo creo que si alguna vez habíamos tenido un escenario político de unidad, de una gran inteligencia en su manejo, de una gran estrategia en su manejo, en una gran coordinación con el PRI nacional, con todos sus actores, ha sido la construcción que hemos hecho. Yo creo que esta viene desde cómo construimos la propuesta política del PRI a la gobernatura, a la presidencia, a las presidencias municipales, y la construcción de la expresión política que hoy tenemos en el Congreso, ¿no? Sería una irresponsabilidad que una oportunidad que nos está dando la ciudadanía de Aguascalientes la desperdiciáramos, ¿no? Y viene de entrada una reforma, ¿verdad? Importante, una reforma, no sea de Estado, reforma legislativa. Viene una reforma legislativa en lo administrativo, bien, y obviamente yo creo que un tema importante es actualizar Aguascalientes en los en las iniciativas que nuestro propio partido ha tenido a nivel nacional, en las propuestas que hemos tenido tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que nos permitan, pues, estar acordes a la modernización que requiere el país en todas las diferentes áreas en las que tengamos que hacer cambios en el Estado. El alumbramiento del... Lo comentamos ahorita, yo creo, si alguno de los compañeros... ¿Por eso, claro, no? Yo creo que es un tema que no lleva... Digo, obviamente ya estamos en los tiempos, pero no lleva prisa. Uno de los temas es que de ninguna manera ha habido apatía. Lo que ha habido es toda una estrategia nacional acordada con nuestro partido, y que se están llegando los tiempos, y que lo haremos en función de eso, ¿no? Sin ninguna presión, y lo que le signifique mejor a la gobernabilidad de Aguascalientes y a una decisión que beneficie al Estado, así lo haremos, ¿no? Gracias.